Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Les estamos dando la bienvenida en esta emisión que está llegando a ustedes en las últimas horas del año, en las primeras del 2011, y que encierra, como hacemos siempre para esta época, una sinopsis, un relevamiento de aquellos hechos que fueron más significativos en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que, como saben ustedes, es donde hacemos este programa. Esta emisión es la número 574 y vamos a comenzar a repasar tres temas esenciales tocados en el 2010. Romper el círculo de la pobreza y la exclusión, la escasa comprensión de los responsables en torno al calentamiento global y los más de 2 millones de argentinos infectados por el mal de Chagas. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Si no se excluyen la pobreza, y valga la redundancia, la propia exclusión, será muy difícil lograr que el país de los argentinos sea un poco menos desigual de como lo es en la actualidad. Esta es un poco una síntesis de algo que va a desarrollar más ampliamente el doctor Horacio Esber, el máximo responsable, el director de Derechos Sociales de la Defensoría Nacional, de este modo. Creo que en pocos momentos de la historia de la humanidad ha habido tanta concentración de riqueza y tanta pobreza. Tan grande es la brecha que se abre entre pobres y ricos en el mundo que podríamos decir que estamos en un momento de enorme desigualdad social y de uno de los momentos en donde el hambre se enseñorea por el mundo. Hace algunos años Giovanni Sartori publicó un libro que se llama La Tierra Explota. Entonces, propone soluciones que tienen más que ver con el darwinismo social que con soluciones adecuadas a los tiempos que vivimos. Y él menciona de que al ritmo que avance el mundo el hambre será cada vez mayor y que busca paliarse el hambre con el impuesto que pagan los ricos y que de alguna manera los mecanismos de control de natalidad deberían incrementarse. En realidad esta solución que se plantea es una solución que no tiene nada de novedosa, muchísimas veces se ha planteado. Nosotros creemos que el hambre del mundo se resuelve con políticas más justas, con una distribución más justa de la riqueza, menor concentración y con un sistema que sea más equitativo, ¿no? Pero bueno, hay un mundo casi homogéneo desde el punto de vista de las ideas económicas y que ha generado este mundo de miseria, de millones y millones y millones de personas sumidas en el hambre y la indigencia. Respecto de la pobreza, hemos retrocedido sin ninguna duda. La pobreza se ha incrementado, pero no se ha incrementado solamente cuantitativamente. La pobreza es muchísimo más dura. Las personas que caen en situación de pobreza no tienen prácticamente ninguna posibilidad de movilidad social ascendente, es decir, de salir de esa situación de pobreza. ¿Alguien cree que una persona o un grupo familiar que está en la indigencia en Argentina desde hace 5, 10, 15 años tiene posibilidades reales de dejar esa situación? ¿Cómo si no reciben educación, no reciben salud, no tienen trabajo? ¿Cómo van a salir de esa situación? Es realmente una quimera planteárselo, y mucho menos cuando los estados, tanto el Estado Nacional, los estados del mundo, parecen tener la vista puesta en otro lugar, parecen tener la vista puesta en otros problemas y no en el problema de la pobreza. Para mí aquí ha habido quizá el mayor de los retrocesos en materia de respeto de derechos humanos. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La Gente y su Defensor. La doctora Cristina Maistegui, la máxima responsable del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de esta Defensoría. No puedo desaprovechar tu presencia aquí sin llevarte o pedirte que nos hagas una reflexión desde tu lugar y desde tu visión sobre lo que ha sido el saldo de la reunión de Copenhague, aquella famosa de fines del año pasado, donde hasta el menos avisado sabe que la cuestión que estaba en juego era la del calentamiento global. Y bueno, parecería que no ha habido un resultado muy elogiable o muy destacable. Después de muchos años de estar en el tema ambiental y ver que nunca la dirigencia política de primer nivel estaba comprometiéndose, ni siquiera informándose de los problemas ambientales, cuando en cambio hoy los máximos líderes mundiales se han sentado a discutir el tema, han recibido la información y están discutiendo día a día qué medida tomar, hasta dónde llevar los cambios y hasta dónde no, discutiendo con sus sectores productivos, con sus adversarios del tablero mundial. Bueno, esto habla de que realmente el tema está en el máximo nivel de decisión del mundo, y esto para mí es un hecho positivo que hay que destacar. El camino que hay, a la meta que hay que llegar es el 2012 para poder provocar esa continuación del protocolo de Kioto, que se vence en el 2012, de manera tal de que todos los esfuerzos intermedios tienen que estar encaminados a esta fecha, y este es un paso más para esa fecha. Sin perjuicio de eso, claro, los ambientalistas nos ponemos muy ansiosos, porque mientras tanto venimos de sufrir todos los días tormentas increíbles, inéditas en distintos lugares del país, con vientos huracanados, con inundaciones que no había registro de que se llevaran adelante, países que están en riesgo de desaparecer porque la elevación del mar está evidentemente dejando muchas tierras bajo el agua. Entonces, bueno, sí, no tenemos mucha ansiedad de que las decisiones se tomaran en otros tiempos. Ahora, la realidad es que el tablero del poder tiene que acomodarse y comprender, apoyar esta preocupación, y creo que en ese camino están. Creo que los sectores productivos, el sector privado, tiene que hacer todavía un trabajo de información y de comprensión mucho más profundo que los que ya me parece que están haciendo los líderes políticos. Creo que ahí la mora es en este momento en los sectores productivos, que escucho que siguen sin creer, siguen sin asumir que realmente hay que tomar decisiones, que el desarrollo, si no es sustentable, no va a poder seguir satisfaciendo las necesidades de la población, ¿no? En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Cada semana en la Argentina mueren alrededor de 10 personas en promedio como consecuencia de la enfermedad de Chagas, y hay cerca de 2 millones de infectados, cifra que estimó el director del Programa Nacional de Chagas, Héctor Freilich. Estamos en comunicación directa con la doctora Andrea Marchiol, que integra Médicos Sin Fronteras de la Argentina. Doctora Marchiol, un gusto tenerla con nosotros, y la escuchamos atentamente en todo lo que nos pueda aportar acerca del mal de Chagas entre nosotros. Bueno, con respecto a Chagas y un poquito lo que está haciendo Médicos Sin Fronteras en la temática, nosotros estamos trabajando en Chagas desde hace 10 años. Empezamos de una manera paulatina en Centroamérica, que es una afectación que realmente afecta a todo un territorio muy amplio que cubre toda Latinoamérica. Y en Centroamérica específicamente estuvimos allá por los años 99, lo cual nos dio a nosotros a partir de eso muchísima experiencia, y pudimos volcarlas más hacia América del Sur, donde realmente esta enfermedad es mucho más prevalente. Entonces de Centroamérica nos fuimos a Bolivia, y es donde nosotros desarrollamos nuestra mayor experiencia hasta ahora, ¿no? En Bolivia estamos trabajando en el tema Chagas desde el año 2001, y hemos tratado ya a más de 3.000 personas en términos, cuando hablamos de tratamiento, no solo en términos preventivos, sino también en términos etiológicos, o sea, tratar la causa. Es, como ustedes saben, el Chagas es una enfermedad que, como se desarrolla tan lentamente, no es una prioridad dentro de los ministerios de salud, como ponerlo, todo el mundo sabe de la endemia, pero a su vez no hay un un esfuerzo directo de todos los ministerios de salud que les compete, ¿no es cierto? Claro. No hablamos de solo el Ministerio de Salud de determinados países, sino que es un problema un poco recurrente donde la endemia es prevalente. Que hablamos de que en realidad no solo es, diríamos, un tema olvidado por los ministerios de salud, sino también es un tema olvidado de la comunidad científica. Y cuando hablamos de la comunidad científica, hablamos de lo que sería herramientas para investigación de nuevas drogas, nuevos diagnósticos para hacer esta enfermedad mucho más fácil de tratar y de diagnosticar. Cuando hablamos también de los médicos, es que la comunidad médica muchas veces, en la actualidad, habla del Chagas como un tema irremediable, sin la posibilidad de investigar las causas y darle la posibilidad, aunque sea tal vez en estos momentos no tenemos las mejores herramientas para tratarlas, pero ponerle a disposición de las personas las herramientas que tenemos. En realidad lo que hablamos del Chagas es que es una enfermedad de los más pobres y encima de la zona rural, ¿no? O sea que serían los que están más olvidados de los sistemas de salud. Cuando hablamos de las enfermedades rurales, hablamos de la gente que vive más lejos de los centros de salud, que serían las primeras instancias donde uno busca un apoyo y una atención en salud, ¿no es cierto? Entonces es verdad, y esto es una de las otras causas, o diríamos de uno de los pilares, por qué la enfermedad, además de ser silenciosa porque tiene una evolución prolongada, es la enfermedad de la cara pobre de la sociedad, con lo cual muchas veces no pueden reivindicar los derechos que se le asignan, ¿no? Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.